Hola, la semana pasada, el miércoles pasado, estuve viendo, me entrevisté con los presos políticos, prisioneros políticos mapuches que estaban en huelga de hambre. Hoy es el día 39 de la huelga de hambre y es el día tercero de la huelga de hambre que están llevando adelante, huelga de hambre seca. Sí, o sea que antes tomaban líquido, ahora dejaron, hay dos compañeros que dejaron de tomar líquido. Uno de ellos, Axel, sí, que fue terrible porque cuando los entrevisté tenían los pómulos muy hundidos, me mostraba las piernas, están perdieron masa muscular, están totalmente en una situación de mucha alarma, una situación extrema. Yo entiendo que la huelga de hambre es una situación, es una lucha que están llevando adelante, la que llevan en prisión, que es muy difícil luchar en prisión y que llevan en la huelga de hambre es una situación extrema, pero están pidiendo la anulación del juicio y condiciones de carcelarias apropiadas. No tienen médico en la cárcel. Hoy se descompuso Axel, el que me mostraba las piernas, la situación que las tenía, que son esqueléticas. Hoy se descompuso, se descompensó, fue llevado al médico y después lo llevaron de nuevo a la cárcel esta, donde no tienen, si se descompone de nuevo, no tiene, no va a tener atención médica. Hay otro de los compañeros, le están bajando por la situación en la que están y no comer, entonces le bajan los signos vitales, han perdido las pulsaciones, le han bajado, entonces ¿por qué? Porque tienen que estar ahora, llega un momento que tienen que estar en reposo. Es una situación extrema. Están pidiendo la anulación. El juicio es el juicio del caso Quilleco. Pueden buscarlo en Instagram, ¿sí? Que es PPM, Prisioneros Políticos Mapuches, PPM, caso Quilleco. ¿Sí? Búsquenlo así, ahí va a estar toda la información. Pero el caso Quilleco es un caso que incendiaron, que hay un incendio de dos vehículos y les pusieron 15 años a unos, 17 a otros. 15 años por, no es un hecho de sangre y le pusieron 15 años. Y aparte de eso, con testigos falsos, testigos que son impugnados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque dicen que estos testigos, que son de identidad reservada, no pueden ser usados para esto. Y son testigos de identidad reservada que no sabemos quiénes son, ¿sí? Declaran cosas, aparte de pruebas tomadas de una manera irregular, ilegal, de pruebas que son armadas, sabemos cómo son. Y bueno, ahí es una criminalización constante al pueblo mapuche. Así que bueno, desde acá le mandamos nuestra solidaridad. Y bueno, lo que me comprometí es la divulgación, así que agradezco, les agradezco profundamente este espacio para dar a conocer en la situación que están nuestros hermanos mapuches, que están en la misma situación que Gaza, porque el Estado de Chile ocupa su territorio. Sí, y ellos están defendiendo de estas empresas que lo único que quieren es explotarlas y bueno, nada, y hacer devastar el territorio, nada más. Bueno, muchas gracias.